Rata la muerte, viste, cabrón. Una muerte. Switch de la glopeta, 24 y 30 y en el boque el peine teta. Los dueños el maleanteo, tiro al que no nos respeta. El 300 placa, hasta los cuatro pasar puerta. Son santos, no son monstruos, están mordidos con nosotros. Sangre para el caldero cuando te borremos el rostro. Cabrón, subimos el costo, tengo diablo en Philly, en Boston. Palo por ti, carro, y los demonios los invoco. Me gusta que se forme, bitch, me gusta el reguero. Las veces que han entrado les vacío los peines enteros. Tsunami en la muñeca y en la cadena un aguacero. El narcoartista, cabrón, estoy modo Caro Quintero. Cabrón, yo si me quemo, te prendemos la que en fuego. El case que ellos quieren, donde quiera la prendemos. En música y en calle entramos y les cambiamos el juego. Todo el que quiera guerra va a morir, le dan el memo. Viví es en los switches, los diablos estamos a switches. Paguen los botones, fiel joyero y gasta el ticket. Bregando con muertos, bañándome con su sangre. Gatita Michu Michu, toma bicho, tiene hambre. Cuando yo te ataladre con la invista que no falla, te voy a volar el rostro y de tris me bebo dos rayas. Viví en todos los switches, maniga estamos a switches. A tu puta me la chicha, ahora picheo, pues me embiche. Mirando desde los bliches, mis menores están al switches. Los kayakins sin guantes esperando que no me fiche. La pieza brilla por los diamonds, estrella como Ben Simon. Otro gozo para la olla como Bacon. Para la baby, Victoria ya no es Avon. Par de cosas tengo, van pa' Philly sin descuento. Van pegados al pavimento, los pusimos a prueba y se trancaron. Los que van pa' Montebello los mandamos, les saltivo en la G-Wagon. Rechon pa' hacer mini dragon, que esta vuelta la ganamos. Me dice que la haga, yo la hago. Las metemos pa' el bunker, allí la explotamos. Desde el doble a Calimano y hueputa lo jugamos. Los Kia lo robamos, por encima te pasamos. Kilogramos, 300 placas o espartanos. Con su sangre, gatita Michu Michu, toma bicho, tiene hambre. Cuando yo te taladre con la X que no falla, te voy a llenar de roto y de lis me bebo de. Ya voy por 20 muertos, cabrón, si el terror de los opuestos. Un fuletazo en la cara, si no se mueren quedan tuertos. Le inerto las cabezas con las balas del calenco. Quité la perla y ya no le duele cuando se lo meto. Gatita Michu Michu, tiene hambre. Mi bicho en tu boca como la bala. Está en el chamber. Saco la fuleta si hay un nicho. Les dicen mil por matarlo sin contar más y le tiran pichu. Me mandan la foto y celebramos. En verdad yo no me alegro, pero si no fuera él, fuera mi hermano. Me metí pa' su canto en un carro raro. Me parqué como un civil normal, dos calles después al frente del faro. Le paré en el techo de su casa con mi rifle en mano. Llego del hangueo y le di un jumpazo como Casiano. La brea llena de casquí y BBS. Ya retira Coscuy a tempo, dígame. ¿Quién es next? Cuídate, me lo mamo y chingamos, mami, cuídate. Ella que ya va a volver porque le saqué la cuerda. La doble A, el rey del trato, dime quién es fake. Prendiendo el carbón por la avenida Chardon. En medio de una persecución, la patrulla parto. Vacío el Mickey, pa' dentro de tu canto huele bicho. Tengo un millón cash en el bulto de Miri. Estoy rodeado de asesinos como el topo marino y chili. Moviendo aparato, sacando del medio virado y chivato. Sé rápido con tu draco, que si te pillo primero, cabrón, yo te mato. Dijeron que eran guapos y matamos un cabrón y el otro salió sapo. Tengo par de putas, en el yate monta chingando en Icaco. Me dicen Cheo Silva, 2000 kilos en el muelle debajo del barco. Me compré un AK micro pequeño, tiny como Marco. Oye, viví en todos los switches, yo sí que estoy a switches. Con el palo en la guava, aunque estos cabrones me fichen. La river dentro de la cancha, fit ya son sentados los bleachers. Ustedes roncan de bichote y como Signa y son el Nietzsche. Bregando con muertos, bañándome con su sangre. Gatita Michu Michu, toma bicho, tiene hambre. Cuando yo tata ladre con la X que no falla. llenar de roto y de lean me bebo dos Ryan. Grilletao como John Boy, te cambio el weather como Floyd. La pieza fabriqué por Inglaterra como Henry Roy. Te vas a morir por Lima como Alonso de Morroy. La sangre mancharon mi Gucci como el logo de Detroit. Yo no pago por puta, si me gusta voy la estrello. Como un talibán con el acá por fuera en el camello. Yo sí que vendo los kilos, me importa un bicho los sellos. Chingando la jodo toda la cupo y la agarro por el cuello. Que mueve el culo la stripper, los de Goyo y haz de Ripper. Quieres bicho, canto zorra, ven pa' que me baje el zipper. Tú lo que eres senda puta, no un ángel de los Clippers. Que la llene de la araña hasta el toto a los Parker Peter. Soy un evil a los residents, los tiro muertos president. El blanquito flow Eminem de bicho tiene síndrome. Por voice me dice chingame en Navidad, quiero un jingle bell. Le di Disney a la Tinkerbell nadando como Michael Phelps. El Draco está brillando, la 18 se brillando. Me confiscaron el pistol y me compro un R Carbon. Regando con muerto, bañándome con su sangre. Gatita Michu Michu, toma bicho, tienes hambre. Cuando yo te taladre con la X que no falla, te voy a llenar de roti y de lean, me bebo dos rayas. ¿Qué? Mi diamond vivía Juan, si no va a ver. La rápida cuando la aprieto se me abre el pateo. Ando con chef cocinando a la carta y balas no nos faltan. Es mi problema, voy de frente, yo nunca campeé. Salte, que estás en el medio y voy a atropellarte. Soy arte, es que siempre los pinto de rojo el esmalte. Vos, salte, ando penetrando para la rola parte. Recarguen, que le vamos a prender todas las balas que falten. Gatita me oyó mi chumichu, se te ve que tú quieres mi bichu. Sin problema para mí eso no es ichu, cuánto cobre yo te pago el fichu. Gatita mi chumichu, toma bichu, tienes hambre. Tengo un rifle que cuando lo treno a par le da calambre. Sigan tirando puyas, baby, parecen alambre. Yo estoy mío y no te voy a matar si tú te mueres hambre. Estás escuchando 3 kilos de fente en un chanteo. El Michael Jordan de mi generation, yo que tu galteo, cabrón. Oye, tú sabes que yo no fallo, baby, releta. Freando con muerto, bañándome con su sangre. Gatita mi chumichu, toma bicho, tienes hambre. Cuando yo te ataladre con la X que no falla, te voy a borrar el rostro y del imán. Sé que eres otro muerto, yo los caso pa' ti cojo, yo no fallo, no estoy tuerto. Te mejo la tumba, cabrón, te mejo los traerlo. A tu padre yo lo mato, donde quiera me lo encuentro. No llamen pa' arreglo, por un verso yo te estrello. Voy a seguir cazando con el rubio y ojos bellos. Tan pendiente la receta, me respalda el cocinero. Dime pa' vos. El que no falla con el traciento certero. Me gusta que se forme bitch, me gusta el reguero. También vaciar los peines completos enteros. Viví es en los switches, maniga estamos a switches. Diamante los botones, ahora sí que yo me embiche. Regando con muerto, bañándome con su sangre. Gatita Michu Michu, toma bicho, tienes hambre. Cuando yo te taladre con la X que no falla, te voy a llenar de roti y de lean, me bebo dos rayas. En percocia, voy te cabrón. ¿Qué pasó, cabrón? Nosotros somos los diablos. Dile precho. Por ahí me precho. Le prendimos la lopeta en la garota, se murieron. My money. Los pulpos y huele a gran puta. Hoy no huele a bicho. Los diablos, cabrón, los transformes, los desépticos. Money way can love la crisis, hijo puta. Ahí me aprecho, dime Chimi, dime Ade. Boleta. Artista bandido, cabrón. Dime Yepo. Doña Área Metro. Luego el chef en el caldero. Dime Paiva. Tú sabes que no le vamos a ver la receta. Mira, dime chef. Brrr. Dime chef. Cambia la receta, que te da los tecatos haciendo fila como los zombies en el video de Michael Jackson. Coño, el malanteo, dime aprecho. Dime Yeco. Dime Nixto, el R4 Forense, UV, Morovi. Ahora dime, Lugar. Vamos para la carretera, estamos nosotros en la carretera. Dime, Ade. Yo soy huele a gran puta. Me aprovecho. Te quiere morir mañana. Ahora dime ese dobleta. Los hijos de puta, ¿viste, cabrón? Fantasmeame para que tú veas que te van a prender los 4-7 con los tambores enganchados. ¿Qué? Real hasta la muerte, ¿viste, cabrón? Los diablos, cabrón, ustedes saben lo que ustedes copian.